es extensión el viento de su sueño. Gallega, nosotros en la calle caminamos pensando en llevarle los pasos de la muchedumbre, esa muchedumbre que busca tu libertad para poder continuar en la cornisa. ¿Te escuchamos, Gallega? Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas noches a todos. La verdad que es muy emocionante saberlos todos ahí. Estoy muy agradecida a todos los compañeros y compañeras que han puesto tantos esfuerzos en toda esta expresión de exigir mi libertad. Bueno, quería decirles que la verdad, aparte de la emoción, estoy muy agradecida. Me contagian las esperanzas que todo esto termine con un buen resultado, que por una vez estos jueces hagan lo que tienen que hacer con respecto a sus propias leyes y firmen mi libertad condicional. Creo que esto sería más que un pequeño logro dentro de todas las injusticias en las que vivimos. Creo que solamente con la voluntad y la unión de todos y todas se pueden lograr que modifiquen estas cuestiones del poder judicial que tenemos, que es una vergüenza, como está infectado de personajes cómplices de la dictadura, que es una vergüenza como criminalizan la exclusión social de nuestro pueblo, y creo que entre todos y todas podemos llegar a modificar las cosas. Creo que no podemos olvidar que tenemos miles de procesados por la criminalización de la protesta en nuestro país y tenemos una ley antiterrorista vigente. Creo que entre todos podemos unirnos y cambiar toda esta realidad tan injusta que tenemos a nuestro alrededor. Quiero que todo el mundo piense que nadie está exento de caer en cana, que esto nos puede pasar a cualquiera, que es una realidad que nos visita a cualquiera de los barrios de nuestro país. Así que me parece que está de bueno que estemos todos juntos para exigir justicia, justicia de la que ellos mismos imponen, que cumplan con sus leyes y que no cometan más injusticias ni arbitrariedades. Así que les digo, desde acá adentro se resiste, desde afuera también han de hacerlo. Les mando un saludo enorme a todos, un gran abrazo y espero que se les pasen bien en el festival, pero siempre reflexionando por qué estamos ahí. Porque me siento con ustedes, me emociona mucho que estén todos ahí. Así que bueno, les deseo muy buenas noches y muchas gracias. Bien, continuamos en la lucha que nos parió. Escuchábamos ahí a Karina Germano López, hija de desaparecidos y presa por luchar, que estuvo condenada a 30 años en Brasil y luego, bueno, cumpliendo parte de esa condena en nuestro país, sin esperando desde noviembre de el año pasado recibir el beneficio de primero las salidas transitorias y luego la libertad condicional. En el medio de la causa de la compañera Karina Germano López pasaron personajes oscuros como el fiscal Hermelo, que entendió en parte de su causa, involucrado en una causa, en actividades del grupo, de uno de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura. Luego fiscal entendiendo la causa de la compañera. El juez Wagner Gustavo Michel, acusado de participar en la apropiación de menores durante la dictadura, también otro que entendió la causa de la compañera, siempre para complicar la situación. Pero tenemos información de último momento del día de ayer, por lo menos, que parece ser que finalmente han otorgado el juez que correspondía la situación de la compañera, la libertad finalmente a la gallega. Parece ser que es así. Sí, así es, porque acá en una nota que nos llegó dice que el juez Marcelo Peluzzi, a cargo del juzgado nacional de la ejecución penal número 1, consiguió este viernes la libertad condicional a Karina Arana Germano. Cabe recordar de que la Corte Suprema de Justicia el 14 de febrero último había hecho lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa de Germano y dejó sin efecto la sentencia que rechazó la solicitud de incorporarla a la modalidad de salida transitoria. Bueno, finalmente parece que la Galle va a salir. Finalmente hubo una opinión de la Corte Suprema de Justicia, el juez de ejecución se hizo cargo. Todavía la compañía no está en la calle, así que incluso con la decisión firme del juez de ejecución, decimos que la gallega tiene que salir y estar entre todos nosotros para seguir luchando. Pero bueno, de parte de esta situación, vamos a saludar a Rosario Bernasconi, que se acaba de sumar al equipo. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora justamente este tema que de Karina. Se vincula directamente con lo que se va a conmemorar el 17 de abril, que es el Día Internacional del Preso Político. Esta es una fecha que surge en un encuentro de organizaciones comprometidas con la lucha de los presos políticos en el 2005, que se reunieron en el País Vasco. Y desde ahí, desde ese día, decidieron instaurar el 17 de abril como día de lucha internacional para que en cada uno de los países se haga algún tipo de evento, de lo que fuere, de concentración, de marcha, para recordar y para continuar la lucha en contra de la persecución a los luchadores políticos. Seguro. Bueno, y para ampliar sobre este tema, tenemos en línea a María Fernanda, compañera de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, que viene casi como coordinando este espacio y llamando a las organizaciones para que se sumen. María Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, ando por acá. Buenos días para todos. ¿Cómo te va? Aquí Julio, Rosario y Pato te saludamos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Bien, bueno, queríamos en principio que nos comentes cómo viene. Sabemos que desde comienzos de abril se vienen realizando, bueno, reuniones preparatorias para lo que va a ser la actividad del 17 de abril, Día Internacional del Preso Político. Comentanos cómo viene la convocatoria y con qué intenciones, bueno, se está trabajando. Bueno, bien decía ahí su compañera, o sea, este trabajo lo venimos militando ya hace varios años desde la coordinadora y un conjunto de organizaciones. Como bien decía también ahí, es un acuerdo entre diferentes países, entre ellos estaba el País Vasco y los compañeros de Palestina, y ponen el 17 de abril como fecha del Día Internacional. La idea para este año, como todos los años que lo venimos laburando, es hacer un acto, esta vez sí, no en Corrientes y Callao como lo veníamos laburando, sino se va a hacer en un lugar cerrado, que es en ATE, en la calle Belgrano, y la idea es, bueno, o sea, tratar de expresar en ese acto lo que pasa en los diferentes países de Latinoamérica, sí, en nuestra América, y junto acá en Argentina, con diferentes causas que estamos teniendo, como ejemplo recién planteamos el tema de la calle a la calle. La idea es ver si podíamos, si esa saliera para el martes, ojalá fuera así, que esté la Galle obviamente saludando y dándole la bienvenida al conjunto de las organizaciones que estemos ahí, y si no, bueno, a través de un saludo, como ahí recién expresaba la Galle en una carta para el festival. Así también ustedes saben que el compañero Libera también, como decía la Galle en su carta, con el tema burocrático y la justicia que hoy tenemos en día y que venimos teniendo ya hace varios años, se encuentra todavía en la unidad, teniendo que estar en la calle ya con el tribunal diciéndole que él tenía que estar afuera. Bueno, y aparte, o sea, la idea, bueno, te digo, dicen, la idea es que hablen compañeros de diferentes países, los compañeros de la Comisión de Refugiados de Perú que se encuentran acá, la Comisión de Refugiados chilenos, algún compañero del FARC, que, o sea, eso estábamos hablándolo, porque también tienen la causa, como ustedes saben, algún compañero de Quebracho, que también tenemos ahí unas condenas por la causa de Sovich, como todos sabemos, una condena que está llevando a casación y que en caso de confirmarla estos compañeros quedarían detenidos. Estamos viendo si podemos conseguir un saludo del compañero colombiano que se encuentra detenido hoy en día en Venezuela, viendo, o sea, el Estado colombiano está pidiendo la extradición de este compañero. O sea, que pueda, o sea, abarcar todo lo que nos está pasando en Latinoamérica y la compañera Tilda hablando por los compañeros presos palestinos. Esa es la idea. Uh-huh. ¿Cómo, te quería preguntar, cómo evaluás la característica de este momento político en cuanto a los fenómenos de criminalización y de judicialización de las luchas, digamos? Porque si uno busca detrás de cada hecho o de cada nombre o de cada compañero que está en una situación de proceso o directamente preso, hay una lucha, hay un derecho reclamado, hay una movilización y hay cosas que no están teniendo respuesta. Digo, en este último tiempo, incluso, bueno, lo veíamos en un informe que sacó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para este 24 de marzo, respecto a la situación de criminalización, que siempre decimos genéricamente 4.000 compañeros, 5.000 compañeros, la gente del encuentro se puso a reflejar la mayoría de las situaciones caso por caso, y vemos situaciones realmente graves. Digo, ¿cómo lo analizan desde el espacio de la coordinadora? No, es así, o sea, lo que nosotros venimos planteando ya es que en un sistema, o sea, donde solo hay desocupación, hambre, miseria, saqueo, o sea, es muy difícil que no haya persecución a las organizaciones, porque las organizaciones están en la calle, como bien vos lo decís. O sea, los compañeros no nos vamos a quedar en la casa viendo cómo se nos pasa la vida, sin plantearnos objetivos, y con esos objetivos, obviamente, los compañeros y las organizaciones populares nos encontramos en la calle diciendo, loco, acá hay saqueo, acá hay hambre, acá hay miseria. O sea, hay un montón de cuestiones que vienen siguiendo, sosteniendo. O sea, algunos podremos decir dentro del campo popular, podremos tener diferencia con algunas acciones, si esto es igual que Menem, que de la Rúa, que de Alfonsín. Ahora, la parte estructural sigue siendo la misma, o sea, el tema de la megaminería sigue existiendo, el tema del pago de la deuda sigue existiendo, o sea, la desocupación sigue existiendo, el tema de los planes de la cooperativa, los compañeros piqueteros tienen que seguir estando en la calle, 1.200 no alcanza para nadie, hay compañeros que siguen teniendo 150 pesos. Y todo eso hace que la línea, una que es abogada, que la línea, el hilo entre lo que es legal y ilegal, sea muy cortito. O sea, nosotros creemos que obviamente el derecho adquirido al tener una vivienda, al tener un trabajo digno, al tener educación, al tener salud, es mucho más prioritario, por ejemplo, que al poder transitar sobre las calles de Buenos Aires. Sí, justamente esto, o que sea, tanto la justicia nacional como la justicia de Macri, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de toda una estructura que significa eso, persecución, o sea, los compañeros de la línea 60, o sea que un montón de reclamos, tanto de lo sindical como lo desocupado, como lo estudiantil, que nos abarca a todas las organizaciones políticas, porque hay muchas veces, nosotros como coordinadora siempre planteamos que al compañero se lo defiende, no importa el hecho. O sea, siempre hay que estar al lado del compañero, siempre y cuando sea obviamente un compañero del campo popular, ¿no es cierto? Seguro. O sea, no sé si queda claro más o menos cómo vemos la situación. Creemos que obviamente esto va a empeorar. O sea, ¿por qué va a empeorar? Porque, o sea, el ajuste está, hay un montón de cuestiones que la gente tiene que salir. O sea, el tema del temporal, más allá de que esto haya pasado, el tema del temporal, o sea, hay un montón, todos hablan, los medios de comunicación, de Ituzaingó, ahora en Moreno, en las zonas más humildes, hambrientas de nuestro país, nadie llega, ningún medio va y dice que ahí no hay nada, que arrasó con las pocas casillas. Bueno, eso, ¿dónde está? Los saqueos, o sea, hay un montón de cuestiones que hay que trabajar y que obviamente pone a las organizaciones populares y a los compañeros al límite, como decía la García, que cualquiera puede estar bien detenido. Sí, tengo una pregunta. Justamente vos señalabas que los problemas estructurales continúan y son los que empujan en definitiva a la gente a movilizarse, a protestar y demás. Pero además también, vos justamente como abogada, te quería preguntar cómo incide la aplicación de ciertas leyes, como la ley antiterrorista, que es una definición propiamente que complica en algún sentido la situación de defensa o de, no sé, por ahí vos que estás más al tanto podés explicar cómo influye eso, digamos, porque más allá de los problemas estructurales hay medidas que agudizan incluso y que criminalizan aún más a los luchadores populares. Sí, igual convengamos que no solo basta con la ley antiterrorista. Vos pensás que si ellos quieren aplicar el código como ellos lo vieron aplicando, pongámosle, entre comillas, de la democracia para acá, podemos tener compañeros detenidos. O sea, el 213 bis, o sea, se aplica y hay compañeros tanto en la causa de Quebracho, en la primera causa de Quebracho, si vos te pones a pensar, como en la última vez que lo quisieron poner con los compañeros del SAR. O sea, la ley antiterrorista obviamente que perjudica, ¿sí? Y es una línea que el gobierno aplica, pero no solo porque sea por el tema de la criminalización de la protesta, sino porque obviamente el imperialismo y los yanquis, qué sé yo, también le dicen a ellos, en canje, aplicala. Vos querés estar en el marco nuestro, sanciona la ley. Y, o sea, pero lo que digo, lo que quiero hacer es que si quieren, nos tienen en la cárcel o nos tienen procesados, no solo con la ley. ¿Por qué? Porque hay un, o sea, hay compañeros que están directamente, por ejemplo, bueno, la Gallega no, porque vendría directamente, y Olivera tampoco, pero hay compañeros que están procesados con causas totalmente de decir, bueno, no podés. O sea, hay compañeros que le quisieron poner asociación ilícita y se la sacaron. O sea, la causa, por ejemplo, de los paraguayos, ¿se acuerdan cuando fueron extraditados? Hubo una represión mínima, pero hubo compañeros que estuvieron detenidos unos cuantos días, obviamente que después salieron. La causa de Sovich, con intimidación pública. Por ejemplo, intimidación pública tiene una calificación de 3 a 10 años. Esos compañeros estuvieron 8 o 9 meses detenidos. Que no para, o sea, vos decís 8 o 9 meses, 8 o 9 meses para una persona, un compañero que no esté en la calle y que tenga que estar privado de su libertad, es un problema, porque no lo tenemos afuera, lo tenemos adentro. Entonces me parece que la ley antiterrorista perjudica, es un avance más de ello, pero me parece que también, o sea, que ellos con el código también les basta solo para decir, bueno, ahora en la causa de Sovich con 3 años y 8 meses y con varias causas anteriores directamente te dejan por lo menos 4 años adentro. Sí, estaba, y sin aplicar la ley antiterrorista. Sí, sí. Estaba repasando aquí un trabajo de Correpi que justamente analiza esto. Vos decís, con el código basta. Exactamente. Privación ilegal de la libertad, coacción agravada, usurpación, daño calificado, portación y tenencia de armas, instigación a cometer delito, asociación ilícita, apología del crimen, amenaza de rebelión. Usurpación, por ejemplo, tenía una causa carcelable. Pero hay, por ejemplo, lo que yo te decía, igual es decir, intimidación pública, privación ilegítima de libertad, coacción agravada, son delitos que directamente te dejan adentro. Sí, sí, sí. Unos cuantos meses. Obviamente que hay cámaras que te pueden llegar a hacer salir una vez que vos lo apelás, pero ya te comiste un tiempo adentro. Puede ser que no, entonces te comiste hasta el juicio. Sí, disculpame que te hable así como, pero suelo hablar así. Lo que digo es que me parece que, como decía Correpi, o sea, con el código basta. Por eso digo, es un avance lo de la ley, pero me parece que también lo que tenemos que tener nosotros reflejados, nosotros, el campo popular, es estar unidos, que es lo que nos falta, me parece, ¿no? Claro. Por eso tantas avanzadas de ellos hacia nosotros. Ahora, precisamente, o sea, no es por restar la importancia de la ley antiterrorista y todo asunto, obviamente el Estado, cualquier Estado dentro del sistema capitalista tiene distintas formas de poder contener, de poder generar contrainsurgencia. O sea, finalmente la represión una de las formas, pero también existe la judicialización de las luchas, la criminalización de las luchas. O sea, podemos reprimirlas, pero también las podemos judicializar. O sea, generar obviamente herramientas, digamos, desde lo legal. Ahora, lo interesante de esto es de que, por lo menos acá en la Argentina, cada vez de que las organizaciones populares, el campo popular, se empieza a organizar, aparecen distintas leyes. O sea, a principios del siglo pasado, la ley de residencia, ante principalmente la ola migratoria, que también principalmente anarquistas, socialistas, revolucionarios. Y obviamente, durante el periodo del tercer gobierno de Perón, sale la 20.840. Que en algún momento ahí hubo compañeros de la tendencia revolucionaria, peronistas revolucionarios, que se negaron a votar la 20.840, cosa que ahora con la ley antiterrorista no precisamente no pasa lo mismo. Pero la ley antiterrorista la votaron todos, ¿eh? Exactamente, claro. Bueno, yo lo que quería plantear era un poco que estas leyes también no solamente afectan a los compañeros, digamos, del campo popular de acá de argentinos o argentinos, sino también hoy día vemos que en el sur de la Argentina, no, perdón, en Junín de los Andes, hay un par de compañeros chilenos, militantes de organizaciones revolucionarias chilenas, del movimiento izquierdo revolucionario, del Frente Patriótico Rodríguez, que están siendo perseguidos tanto por Gendarmería Chilena, Gendarmería Argentina, por el lado de acá de Argentina, obviamente, y por el ejército y por Carabineros de Chile por el lado argentino. Lo menciono porque estaba viendo el documento de convocatoria a la actividad, y si bien se menciona la libertad de los presos en Colombia, en Chile, en presos políticos mapuche, los compañeros en Perú también, obviamente el País Vasco, también creo de que sería bastante interesante hacer la mención a los compañeros que son perseguidos por motivos políticos, en este caso como el asunto que estoy comentando, y que sería bastante interesante eso. O sea, yo igualmente sé, te interrumpo un segundo nada más. Vale. O sea, la idea es que los compañeros que hablen y expresen la problemática de Chile, obviamente que estos compañeros van a estar. Sí, sí. Toda esta problemática en el acto, o sea, si te referís al acto, en el acto va a estar esa problemática, por supuesto, como Freddy y Marcelo cuando los extraditaron en menos de un mes. O sea, toda esa problemática, como lo último que pasó en el sur, como venís explicando vos, si no redundar, todo esto, obviamente que la idea es que se exprese ahí y que lo podamos laburar, obviamente, no solo en el acto, sino que termine en eso, sino que obviamente, por eso te decía, en que las organizaciones del campo popular nos podamos organizar todas y estar unidas en un mismo objetivo, ¿no? Y que no haya 25 millones de diferencia y que yo no me junto por esto o por lo otro, que es una debilidad que nosotros tenemos. Exactamente. Y precisamente eso es lo que quería recalcar. O sea, de parte de la coordinadora siempre ha existido esa voluntad y siempre ha existido apoyo, no solamente a las problemáticas que se generan acá, digamos, en la Argentina, sino con las problemáticas que se generan a nivel latinoamericano y con compañeros quizás de otros países que también se encuentran acá en la Argentina. O sea, tal como mencionaste vos, tiene que ver con el caso de Juan Aliste, por ejemplo, o el de Villarroel o de Freddy Fuentevilla. Bien, bueno. Por eso mismo. María, o sea, Fernanda, coincidieron todo lo que dijiste vos, así que, o sea, tal cual va a ser la idea que tenemos, o sea, plantear todos los aspectos y obviamente no dejar afuera absolutamente a nadie. María Fernanda, recordemos entonces la convocatoria para la actividad, va a ser, dijiste, en el auditorio de ATE. Sí. Exactamente, el martes 17, en ATE, en Belgrano 2527, a partir de las 18 horas, bueno, ojalá que podamos cenar y que seamos una cantidad de gente y una cantidad de organizaciones que hagamos el honor al Día Internacional del Preso Político, exigiendo todo lo que veníamos planteando, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. Te agradezco muchísimo por haberme llamado y poder estar en contacto, y estamos obviamente a disposición de lo que necesitas. Dale, buenísimo. Un abrazo grande, gracias por el contacto. Gracias, ¿eh? Bueno, pasaba ahí entonces María Fernanda, de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, con esta convocatoria Día Internacional de Preso Político el 17 de abril próximo martes, con esta actividad en el auditorio de ATE, un lugar importante, grande. He ido a algunas actividades ahí, así que están todos convocados para el martes que viene. Vamos con un separador y continuamos con el resto de los temas del programa, ¿les parece? Si hay algún icono o algo para ver dónde queda expresada con mayor densidad y con mayor amplitud la libertad de expresión y lo que se puede hacer en la República Argentina, desde los medios, desde la calle, desde donde quieran, es esta presidenta. En la Argentina gobernada por los Kirchner existen cerca de 5.000 luchadores procesados, entre trabajadores, desocupados, ambientalistas, estudiantes combativos y dirigentes de las organizaciones políticas de izquierda. Nunca, nunca hubo esta libertad. Bueno, yo tengo de pie un proceso, un pedido de desafuero. Un juicio iniciado en la Cámara número 3 de San Isidro por parte de la empresa, pidiendo, bueno, que me saquen la protección gremial para despedirme. Y han unificado todos los cortes del año pasado en una causa, también contravención en Capital Federal por la movilización al Ministerio de Trabajo, y también se han agregado los cortes que se hicieron este año durante la lucha salarial, la lucha por paritaria, los tres cortes que se hicieron pues, que hicimos con los compañeros de la fábrica reclamando aumento salarial. Las patronales, con el apoyo tanto del gobierno y de esta justicia, ¿no? Quieren acallar, digamos, a los sectores de trabajadores, digamos, que reclaman hasta el final las mejores condiciones de trabajo en todo sentido. Nunca, nunca hubo esta libertad. En CRAM, el delegado Javier Hermosilla, procesado. En el subte, delegados procesados, Néstor Segovia y otros. Más procesados en el ferrocarril, en el Sarmiento y en el Roca. Desocupados procesados en Salta y Santa Cruz. Obreros de Indubrac y Stefani, procesados por usurpación. Roberto Martino, detenido por ser referente de su organización. Fernando Esteche, condenado a 3 años y 8 meses de prisión por ser referente de su organización. Pepino Fernández, procesado con más de 300 causas penales. Gualeguaychú, denunciado por el gobierno por sedición y resistencia a la autoridad. Andalgalá, en Catamarca. Asambleístas y ecologistas reprimidos y procesados por luchar contra la mega minería. En la universidad, estudiantes perseguidos y procesados por apoyar la lucha de los trabajadores. Y más, mucho más. Nunca, nunca hubo esta libertad. Nuestra política es clara respecto a este tema. No tenemos la vocación de reprimir y no vamos a reprimir. Hemos presentado denuncia penal con nombre y apellido contra aquellos que con sus conductas han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos. Mientras avanza la infantería con paso firme sobre esta avenida, justo a la altura de la entrada del Ministerio de Trabajo. Nuestra política es clara respecto a este tema. No tenemos la vocación de reprimir y no vamos a reprimir. Nunca hubo esta libertad. Nunca hubo esta libertad. Nunca. Pero en realidad lo que buscan ellos frenar es que los reclamos de los trabajadores se puedan imponer por sobre la política de la patronal. A lo que se refiere lo que los medios llaman sindicalismo de base, que somos los que llevamos adelante lo que dice la Asamblea de los Trabajadores y no acuerdos entre dirigentes y la patronal, que es lo que la característica que tiene la dirigencia sindical tradicional. A pesar de esta situación en la cual la justicia y el Ministerio de Trabajo y todos los estamentos del Estado están para proteger la ganancia de las patronales, tanto de las grandes como de las chicas. Nunca, nunca hubo esta libertad. Hay un gigante que es hizo grande y es inevidente y está que arde. Hay un gigante que es hizo grande y es inevidente y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. No tenemos la vocación de reprimir y no vamos a reprimir. Hemos presentado denuncia penal con nombre y apellido. Nunca hubo esta libertad. La lucha que nos parió.